Kaixo Gabón, bienvenidos y bienvenidas a otra sesión más de Kale Skale Soul aquí en la 100.0 de la FM, en Sinchilic y Ratia. Hoy una sesión especial también. Le hemos podido recuperar al final, nos ha costado, pero bueno, su agenda que está completa, al señor Areta Goñi. José, ¿qué tal? Gabón. Apa, Gabón. Aquí. Hoy tenemos, ¿qué tal? Otra vez aquí, a una gusto. Vez más. Muy a gusto, muy a gusto. Súper agradecido, como pues siempre. Nos ha costado traerte, ¿eh? Sí, ya, ya te dije, David, que mi agenda es un poco... La tienes un poco, petada. Un poco killer. Siempre bueno, digo bueno, lo mismo, nunca estaré pero... si la dicha es buena. O sea que, oye, aunque Torri... Claro. Y a disfrutar esta noche. Carecasco, va. Yo vengo súper agradecido de estar aquí, la verdad. Ahora enseguida vamos a desgranar un poquito de qué va a ir el programa. Gabón, Baranda. Gabón, claro. David. Hoy Gabón. No tienes deberes. Hoy me relego al segundo tiempo y aquí al... Segundo plano. Segundo plano. Segundo tiempo. No, segundo plano. Vale. Hoy suplente de lujo. Vale. Por si acaso, estás ahí. Ay. ZZ Añaki. ¿Qué pasa, al Niter? Al Niter. Hay ese sonido, esa... ¿Cómo se llama? La... Muletilla. La muletilla esa. Ya se está haciendo famosa. Sí, bueno. Sí, pasa al Niter. Veisca, bienvenido. Acaba de aterrizar. Buenas noches. Welcome, everybody. Oh, yeah. Profesor de inglés. Bueno. Nuestro aquí, profesor de inglés está aquí con el látigo ya. A ver aquí estamos. Hoy haremos un poco más, con más celeridad, ¿no? El asunto. Hay que ir a tope. Hay que ir a tope porque bueno, tenemos. He ido muy preparado, ¿eh? Traigo algo distinto la otra vez, tal. Bueno, luego hablamos. Y buenas noches a todos y todas. Eso es. Nada, como siempre, saludos a toda la gente que nos escucha. Radio. Sí, eso es. Que sepamos, Radio Topo en Zaragoza, Radio Gallinera en Valencia y toda la gente que nos escucha por la zona. Y nada, en esta obra que tenemos meteremos la sección habitual de ZZ Añaki, Descubriendo el Norden, más la sección de Gaizka, con sus dos temas, ya nos ha dicho, un poco diferentes. Y el tema que nos ha traído, que todavía no está, que luego un poco más tarde vendrá el profesor, Carlos. Vamos viniendo a cachos. Eso es, pero bueno, ya vamos arrancando el programa. Y luego, la hora vamos a dedicarla, la segunda hora, a André Williams. Genio y figura, no voy a decir más. Estabas con ese nombre, José, desde hace tiempo. Me pillaste un día por la calle y me dijiste, hay que hacer un monográfico, claro, un tío, programa. Es que este tío no... Bueno, es que no tiene otro nombre, además. Merece un monográfico, no, merece varios. Pero sí, bueno. Porque luego la gente que si quiere indague un poco en su biografía, es un tío que... Sí. Tú vas a hablar más de la época de los 90, ¿no? Cuando ya le rescataron del abismo. Sí, tuvo una vida así... Complicada, digamos. Bueno, sí. Plena. Difícil. Difícil. Muy, muy a full siempre, con bueno. todo. Entonces, bueno, pero sí, tuvo dos épocas, más o menos, es. Ya me entiendo. Bueno, la primera época a la que nos referimos es finales de los 50, 60, que es... Tiene grandes composiciones y producciones en Motown, en Chess. O sea, que el tío era un genio. O sea, no era un cualquiera. Sí, lo que era. Pasa es que luego cayó. Sí, sí. Incluso, bueno, le tomaban como leyenda un poquito, ¿no? Y, uh-huh. y sí tiene algo de eso, ¿no? Bueno, pero bueno, pues luego tuvo sus tiempos difíciles, como le puede pasar a cualquiera, sobre todo en ese mundo, además, ¿no? Eso es. Bueno, luego ya iremos hablando sobre la figura de André Williams. Y bueno, ya hemos desganado lo que es el programa, o sea que arrancamos con la fanfarre. Bueno, pues ya después de nuestra fanfarre clásica, arrancamos esta sesión de Kale Skale Soul, que va a girar en torno a André Williams. Por mi parte, durante esta hora, más o menos hora que vamos a estar, antes de que entre en escena José, Voy a ir pinchando algunos temas que han sido producidos o han sido compuestos por André Williams, así como para calentar motores. Y el primer tema que vamos a escuchar es la versión original de un tema que seguramente muchos de vosotros y vosotras lo habréis oído, sobre todo en la versión de Wilson Pickett, que es el famoso Mustang Sally. Aquí lo vamos a oír en la voz de un cantante que se llamaba Sir Mike Reese y que fue editado, publicado en la etiqueta Blue Rock en el año 1965. Vamos con Sir Mike Reese y su Mustang Sally. Mustang Sally, I think you better slow your Mustang down. Mustang Sally, now baby, think you better slow Mustang down. Oh, now you've been running all over town, now I'ma have to put your big feet on. Bueno, pues este primer tema interpretado por Sir Mike Reese, Mustang Sally, del año 65. Tema producido por André Williams. Vamos con otra producción de este personaje, de André Williams, y además tema compuesto por él. A cargo un tema grabado por los Dramatics, que luego hicieron carrera, un grupo de Detroit, pero que luego hicieron carrera en el sello subsidiario de Stax, en Vault Records. El tema que vamos a escuchar se titula Inky Dinky One Dunk Do y fue publicado en la etiqueta Wingate Records en el año 1966. I love you. crashing down on me like a landslide. Pasa, All-Nighters. All-Nighters. Bueno, bienvenidos una semana más a Descubriendo el Norden. Decimosexta entrega y vamos a ir con cuatro temas. Y como la semana pasada van a ser cuatro temas sin una temática en concreto, más allá de que son temas Norden y que son buenos temas. Vamos a ir con el primero. Empezamos con Kendra Spudgood, una cantante de soul estadounidense que se la considera una de las cantantes más subestimadas de la era de los grupos femeninos. Es conocida por su colaboración con Van McCoy, su pertenencia a las Sirelles y su canción You Are Gonna Make Me Love You, una de las favoritas de la escena Norden, que grabó bajo el nombre de Sandy Seldon en 1967 para Oke Records. Así que DJ, vamos con ella. Seguimos con The Vibrations, que fue un grupo vocal de soul de Los Ángeles, activo desde mediados de la década de 1950 hasta 1976. Los sencillos más destacados del grupo fueron My Girl's Loopy, de 1964, y Love in the Ten Dan Hills, de 1968. Nosotros vamos a ir con su canción de 1968, Cause You Are Mine, de Epic. Este tema figura en el puesto número 40 de Northern Soul Top 500 del DJ Kev Roberts. ¡Pínchala, DJ! Ah! Tercer tema. Vamos a ir con el tercero. Love on a Mountain Top. Es una canción de 1968 del cantante Robert Knight, grabada en el sello Rising Sons. La canción fue escrita por Buzz Casson y Mac Gayden. Sin embargo, solo se ubicó en las listas regionales en el área de Filadelfia y Pittsburgh. Redescubierta por la escena Norden, los DJs la pincharon en la radio a finales de 1973, lo que provocó un relanzamiento del disco en el Reino Unido, donde la canción finalmente ingresó en la lista de singles del Reino Unido y alcanzó el puesto número 10 en enero de 1974. From a fountain. Para cerrar, vamos a ir con Roy Hamilton. El mayor éxito comercial de Hamilton se produjo entre 1954 y 1961, cuando fue el artista más prolífico de Epic. Sus dos grabaciones más influyentes, I Will Never Walk Alone y Unchained Melody, se convirtieron en los primeros dos éxitos número uno de Epic cuando encabezaron la lista de Rhythm and Blues de Billboard en marzo de 1954 y mayo de 1955, respectivamente. Hamilton se convirtió también en el primer artista en solitario en la historia del sello en tener un éxito pop entre los 10 primeros en Estados Unidos cuando Unchained Melody alcanzó el puesto número 6 en mayo de 1955. Esto en la lista general. Nosotros vamos a cerrar con su tema de 1966 para RCA Victor, Cracking Up Over You. Gabon All Nighters, son do pasar. Just another fool, aching in heart, shaking inside, tearing apart. Baby, I'm cracking up over you, cracking up over you. Hiding inside, hiding the tears. Ooh. Bueno, pues nada, después de escuchar a ZZ Iñaki con estos maravillosos temas de Northern Soul, nos hemos puesto aquí a bailar. Sí, te has animado un poquillo, ¿eh? Sí, me he animado, sí, me he puesto de pie ahí y se me han ido los pies. Es fácil que con esta música se te vayan los pies. Está muy bien, Iñaki, está muy bien. El Northern al final... Te engancha, sí. Te engancha, ¿eh? Te lo dijo Íñigo, Íñigo sí, Art. Sí. El Northern Soul te engancha. Pues nada, es que ricasco ZZ Iñaki la semana que viene. A ti y a los oyentes por escucharnos. Seguro que sí. Vamos con un par de temas más de producidos o compuestos por nuestro personaje, nuestra figura de hoy, André Williams. Ahora con una figura también un poco no es muy conocida en la escena soul de Detroit, pero de mucha importancia, como era Gigi Barnes. Es un tema publicado en el sello Rhythmic Records, uno de los sellos que fagocitó Motown, el señor Berry Gordy, las ¿cómo se decir? No me sale el nombre. Arrapatu. Bueno. Bueno, es un tema que eso, es editado en 1966, Gigi Barnes, y que se titula I Ain't Gonna Do It. Bueno, pues acabamos de escuchar a Gigi Barnes en esta publicación en el año 66 en Rhythmic Records. Ahora vamos con un grupo, de la verdad es que del cual no dispongo de mucha información, Natural Bridge Band. Un tema que publicaron en el sello Norman Records en el año 1968. Esta vez es una composición, solamente composición, de André Williams y que se titula... Big Snots, la parte 1. Yep. Yep. Going to a party? Ready. Ain't got no snoots? Give me some peep. Heard about the party? You know how we talk. Can't get a ride, ain't got a walk. Ain't got no sandals, put on my boots. Come all the way across town, get me some snoots. Oh, suck a coat to me. Oh, suck a coat to me. del blues, el espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí, en Cales, Cale Soul. Te capta, te llena, te habla, te nutre. El blues te reconforta, te alegra. El blues te excita, te enseña, te calma. El blues te hace mover, te hace sentir, te hace bailar, te hace soñar, te hace ser feliz. Por favor, dame blues. Some folk build like this, some folk build like that. About you, way I'm built, don't you call me fat, because I'm built for comfort. I ain't built for speed. I got everything. Oh, a good journey. Some folk rip and run. Some folk believe in sign. But they want me, baby. You got to take your time. Because I'm built for comfort. I ain't built for speed. But I got everything. Oh, a good journey. Somewhere, and I know she's digging my potatoes. Love, love. she's trampling on my vine. Yes, now I've got a special plan now, baby. Love that's resting on my vine. Now my vines is all green, taters they all red. I never found a bruised one till I caught them in my bed. You know they digging my potatoes. Lord, Lord, they're trampling on my vine. Yes, now I've got a special plan now, baby. Lord, that's resting on my mind. I've been all around, looking up and down, looking for that woman, Lord, now I know she's in this town. I know she's digging my potatoes. Lord, Lord, she's trampling on my vine. Yes, I've got a special plan now, baby. Lord, that's resting on my vine. Yes, I've got a special plan now, little girl. Love that's resting on my mind. Yes, I've got a special plan now, little girl. Love that's resting on my mind. Buenas noches a todos y todas. Bueno, os preguntaréis qué ha sido esto, que no hemos presentado los temas. Bueno, pues los hemos dejado un poquito para el final. Nos vamos a despedir, pero no sin antes decir quién ha sonado. En primer lugar, os ha sonado Howlin' Wolf, este señor que nació en 1910 y hemos puesto el tema de Built for Comfort, del disco All Night Boogie. Por si estáis interesados, acordaros, Howlin' Wolf, merece la pena retenerlo. Y el segundo, pues ha sido Big Bill Brunsey, nacido ya también hace muchos años, en 1890 y pico, y bueno, el tema que ha sonado ha sido Digging My Potatoes, que aunque solamente con voz y guitarra, pero el tema a mí me parece que tiene marcha. Suena añejo, pero el blues es así. Y nada, nos despedimos. Muchas gracias a los cooperantes que están al otro lado de nosotros, ahí ayudando, han pinchado muy bien. Agradecemos y damos paso ahora a José, ¿es así? No. Perdón. Gaiska, es que ricasco, la semana que viene nos vemos. Sí, hombre, cómo no, claro. Venga, seguimos. Bueno, pues después de escuchar a Gaiska Blues y después de escuchar este instrumental producido también por Andre Williams, vamos con otro tema a cargo de Andre Williams. Lo que pasa es que para esta ocasión utilizó un alias, un apodo, que era Yomo. El tema que vamos a escuchar, por supuesto, compuesto y producido por el mismo Andre Williams, editado en el sello Checker Records, que era la filial de la Chess, en el año 1967, y se titula Uhuru, African Twist. Espacio de Cádiz, Cádiz Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Conexión. Gracias, Yuri. Ay, cómo le fastidia ya. Al hermano. Antoni, es que ricasco, tú también. Bueno, venga, hoy tenemos a uno de esos personajes que tal vez no esperaríamos tener por aquí, pero al que le vamos a dar su espacio en Soul Connection. Rod Stewart fue conocido sobre todo por su faceta de cantante solista, pero hoy vamos a centrarnos a principios de su carrera. Antes de incorporarse a los Faces y de grabar en solitario, Rod Stewart fue vocalista de los Shotgun Sprags y del legendario Jeff Beck Group, junto con el pianista Nicky Hopkins y su futuro compinche Ron Wood. Con Jeff Beck publicó los álbumes Truth y Beck Hola, ambos imprescindibles y centrados en la música negra, el rhythm and blues y el soul. La importancia de su figura en cuanto a la música que nos gusta por aquí es especialmente importante entre 1965 y 1978, con una carrera imponente que trasciende los límites de su trayectoria con The Faces. Y para nosotros es inevitable recordar su temprana militancia en las filas del rhythm and blues británico, acompañando a Lon John Baldry en The Hoochie Coochie Men e integrando enseguida una de las bandas legendarias del género, de Steam Packet, con el propio Baldry y Brian Auger, Julie Driscoll y Peter Green. Hoy escuchamos una impresionante recreación del clásico de Willie Dixon, I Am Superstitious, firmada en 1968 por la banda de Jeff Beck. Escrito, como decimos, por Willie Dixon y grabado por primera vez por Howlin' Wolf, Jeff Beck grabó la canción para el álbum debut de 1968, Truth, del Jeff Beck Group, como decimos, con Rod Stewart en la voz. La característica destacada de esta versión de Beck es el trabajo del guitarrista en cada pausa. Con vosotros, el que según el mismísimo James Brown considera el mejor cantante de White Soul de cuantos han existido, Rod Stewart y I Am Superstitious. But a black cat crossed my trail. Bueno, pues lo prometido es deuda y aquí estamos en esta hora y poquito más que tenemos, hora y cinco minutos, para hablar ya a fondo, José, de la figura de André Williams, que te tiene fascinado. Sí, bueno, hace tiempo que me fascinó la obra de André Williams. Lo tenemos aquí en... Ya sí. Creo que has colgado la historia ahí. Delante del morro lo tenemos, unas sí. Fotos que... Hiciste, ¿no? Sí. ¿Cuándo estuvo aquí? ¿No? No, bueno, esa es en Bilbao. En Bilbao, ¿no? En el Café Anchoqui. Esas fotos son de, concretamente, del 2001, principios del siglo XXI. Ha pasado un poco de tiempo ya. Uh-huh. Bueno, es la primera vez que le vi yo. Ahí tocó con los Green Hornets. Creo que la única banda inglesa con la que ha tocado, de las pocas. Luego ya ha seguido tocando... A partir de esa segunda época con bandas americanas, más que nada. Uh-huh. Y bueno, ahí estuviste tú para inmortalizar... Sí, era la primera vez que lo veía. Bueno, la foto que tenemos aquí en el estudio de Sinchilik Irratia es muy chula. Eso es. El regalo además de José sí. Para Kales Kalesol, al cual se lo agradecemos. Sí. Y nada, vamos a hablar sobre todo los temas principalmente van a girar en torno, ¿no?, a la época de los 90, ¿no? Sí, la segunda época los... igual así, habéis pinchado un poco primera época, que sí, también la primera grabó época, un montón de discos. Temas que no fueron grabados por él, sino por otros artistas. Bueno, sí hemos escuchado uno bajo el nombre de, no me acuerdo ya, pero bueno, Yumo, algo así creo que era. Sí. Pero todos los temas, temas que compuso para otros artistas. Y bueno, si te parece, vamos a contextualizar un poco el personaje. Perfecto. Empieza, bueno, como casi todos los artistas, grandes artistas de soul y de rhythm and blues, nacen en el sur. Sí. Porque eso sería digno de estudio. Casi todos, porque nacen en el sur y emigran al norte, sí, como bueno, pues las grandes migraciones, ¿no?, que ocurren en todos los países, ¿no? En Estados Unidos, del sur al eso norte, es. A Detroit y Chicago. Sí, sí. André Williams nace en el año 36 en Alabama. Llega a Detroit y, bueno, digamos que su primera gran parada en el sello Fortune Records, que era propiedad sí. de... Sí. El sello era propiedad de Jack y Deborah Brown. Con lo que mantiene... Y bueno, André Williams... Desde muy joven siempre ha sido muy astuto. Entonces, bueno, sabía también un poco con la gente que se juntaba y ya de primeras, pues hizo relación, mucha relación con Fortune Records y ahí empezaron ahí sí, a grabar. Pero es un sello, perdona, que estuvimos hablando en uno de los capítulos que hemos hecho con Arcades, Cortavitarte, sí, con Punko. Sí, sí. Y él hablaba de, digamos que hablaba muy bien y de la importancia de este sello. Claro, la gente cuando habla de Detroit habla de Motown. Claro. Pero claro, hay muchos sellos y uno de ellos era Fortune Records, que. Pues que también tuvo su importancia, su gran importancia. Y estoy leyendo aquí, es un sello que empieza en el año 47. Y bueno, y artistas como Nathaniel Meyer, Dr. Ross, el mismo Johnny Hooker o Roy Hall son algunos de los. Ah, y también estoy leyendo aquí Nolan Strong y Los Diablos. Eran, sí, sí, sí. Grupos de artistas míticos. En este sello es donde vamos a escuchar un par de temas, si te parece. Sí, perfecto. Uno de ellos se titula Bobby Jan, está publicado, como decimos, en el sello Fortune Records en el año 1956. Adelante. You say you want a little girl about me. Get a little girl like my Baba Jean. She's a she's a, and she's my Baba G. You say you want a little girl to do the sweetest things. Get a little girl like my Baba G. She's a, she's a, she's a, and she's my Baba G. Oh yes, I got that little girl and I love her like a fiend. You wanna know why, you oughta see Baba Jean. She's a, she's a, she's a, and she's my mama. Hey! diddly girl, and I love her like a fiend. You wanna know why, you ought to see Baba Jean. She's a, she's a, she's a, and she's my Baba Jean. Yes, my Baba Jean. Acabamos de escuchar ese tema, Bobby Jean, del año 56, y estábamos comentando aquí que era un tipo listo, ¿no? Que se metió prácticamente toda su carrera discográfica en los mejores sellos, ¿no? En Chicago, uy, perdón, Detroit. Sí. Estuvo en Fortune, luego estuvo en Wingate Records, que era uno de las bueno, esos sellos con mucha importancia que fueron comprados luego por Motown. Estuvo en Motown al inicio. Sí, sí. Sabía muy bien con qué relacionarse. Era un tío listo. Sí. Y bueno. Un tipo listo y además se puede decir igual con suerte, porque la historia de Motown empieza porque se coincide. Estaba leyendo la biografía. Coincide en alguna barbería con el señor Berry Gordy. Sí. Que en aquel momento estaba empezando o justo acababa de montar Motown. Y le ficha, ¿no? Le dice, bueno, vente para los estudios. Y el tío, pues en las primeras grabaciones de Motown, él participa como compositor y productor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Luego ese tema que has puesto tú, los éxitos más potentes que tuvo con Fortune Records fueron Bacon Fat y Jailbite, esas dos canciones. Sí, pero razón. Bueno, nosotros le hemos dado la vuelta un poco porque hay temas igual de buenos o mejores, sí, para sí, mí sí, por lo menos, que bueno, que igual tampoco han sido tan conocidos, ¿no? Sí, por ejemplo, este que acabamos de poner, pues no es tan conocido, pero bueno, pensaba que merecía la pena. Claro que sí, es primera época esa. Eso es, y vamos con otro tema, esta vez en el sello, creo que es en el sello, sí, es en Checker Records, me parece, el Su Little Pussycat. Sí, esa es. No, perdona, no. Su Little Pussycat es en Wigget Records, otro sello de Detroit. Sí, otro sello, sí. Y hay una reedición que hizo Vampy Soul de eso este disco que se llama Rhythm Blues Grits. Eso, bueno, es una recopilación. Era como un recopilatorio, ¿no?, de temas así. Y aparece este tema, tema que originalmente estaba publicado en el año 1965. Sí. Vamos pues con Sweet Little Pussycat. Un tema con mucho groove y lascivia. Al adelante, Andrew Williams. Thank you. Bueno, pues así muy muy por encima, José, hemos visto un poco el inicio, un poco la consolidación de Andre Williams ahí en los 60, porque recordemos que en la primera parte del programa hemos escuchado algunos temas que fueron producidos, compuestos por él, ahora temas que han sido grabados por él entre los 50 y los 60, y ahora ya damos el salto, ¿no?, a los... Cuenta. Bueno, voy a contar un poquito lo que hizo... Es que la primera época es bastante larga también, ¿no sabes? Entonces, después de Fortune, como has dicho tú, tuvo relación directa con Berry Gordy de Motown. Sí, eso es. Ahí hizo cosas también. Luego, después de Motown, rompió relaciones totalmente con el sello porque no le molaba la forma que trabajaba Berry Gordy y entró en Chess Records, ¿no? Y ahí también tuvo bastantes éxitos. Y después de Chess Records, pues debió estar como 18 meses o así con Ike Turner también. Y ahí debió venir el declive, ¿no? Pues un tío que... Es que se juntó con otro. Sí, claro. Otro genio. Entonces, pues de tener éxito, pasta y bueno, ya sabemos lo que es eso, ¿no? Pues se quedó en la ruina y en los años 80 pues estuvo completamente enganchado a las drogas y viviendo... pues en la calle, ¿no? Como un homeless, ¿no? Sí. Entonces, en los 90, bueno, hubo una serie de gente que un poco le pues, intentó salvarlo un poco de la situación que tenía, ¿no? En concreto, creo que fueron la pareja de Norton Records, que era un sello más que nada que se dedicaba a sacar singles de rock y rockabilly de los 60 y así. Eran una pareja de coleccionistas. Yo creo que precisamente ahora me está viniendo a la memoria que hicimos también con Punko el monográfico de Melvin Davis. Y creo que Norton Records también fue sacó un tema de... Sí, puede ser, tranquilamente. De Melvin Davis en los 90 o así. Me suena, era el típico sello que se... que rescataba, ¿no? Que rescataba gemas, ¿no? Viejas. Sí, eso es. Y entonces las reeditaba, pero bueno, pues volvían un poco a la actualidad. Y yo creo que fueron ellos un poco los que le sacaron del agujero donde estaba, ¿no? Porque, bueno, luego él aparte colaboró no solo con Norton Records, con muchos sellos más. Y es más, dicho por él mismo, grabó más discos en la época de los 90 para adelante que los 40 años anteriores. Sí. O sea que eso también tiene su importancia, ¿no? Exactamente. Y bueno, luego estamos hablando de un tío que fue cantante, fue compositor, fue productor y fue road manager de Edwin Starr, ¿no? O sea, un tío que se la sabe todas, ¿no? Así. Porque claro. No fue de un cualquiera también. Claro, fue ningún cualquiera y sabía un poco de qué iba el tema. Y bueno, a eso iba un poco antes también, que Andy Williams desde el principio sabía muy bien con quién se relacionaba y dónde podía sacar provecho. Pues, ¿no? Bueno, un tío astuto y listo. Que es importante también. Exacto, eso es, sí. Oye. Y bueno, pues yo ahora vamos a ir con otro tema que ya es de 1998, en esa segunda época que ¿no? le rescatan un poco. Y concretamente esta canción viene en un disco que se llama Silky, que lo sacó In The Red Records. Y es una canción que está grabada con Mick Collins. Mick Collins es el guitarra de los Gorillaz y de los Dearbones. Hemos puesto aquí varias veces también Dearbones en alguna... Y me prestaste una vez un disco de los... Entonces, pues bueno, Mick Collins fue otra de las personas que, bueno, pues si había que echar un cable, se echaba. Evidentemente, un cable a una leyenda, ¿no sabes? Entonces, bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Car with the Stars y nada, esa es la canción que vamos a escuchar ahora y ya vemos como ya aquí ya está cambia como un registro, poquito cambia el registro, entra ya con bandas más actuales y pues, es una canción bastante rockera, la verdad. Pues venga, vamos a escuchar a Andre Williams con el tema Car with the Stars. Just to tell us a little story about how the hustlers back then made their money. There were no drugs then. They was doing it with that good old corn liquor. But he said you always had to be careful for that car with the star. He said, run, run, run like hell. All you motherfuckers going to jail. Get it by the jug. Get it by the jar. But you better be careful for that car with the star. Two-way radio, silver antenna. He'll nail your ass, so help you handle. Looking like a redneck behind the wheel. He's a real federale, and he don't make no deal. You can't pay him off, he don't take no. Now you can't pay him off, and he ain't on the take. He's a butt-kicking agent, and he ain't no fake. He said, now, I got you, and you're going to jail. Wasn't downwind, I couldn't tell. I don't care who you are, you gotta watch that man with the star. The car with the star. Bad motherfucker. The stuff is good, smooth to the taste. But all you motherfuckers got a federal case. I'm taking the copper and I'm axing the tubs. You know better than filling up these jugs. I don't drink corn liquor, I don't make no deals. That's why I'm tearing down this goddamn liquor still. You been getting folks high, and they been raising hell. It's all over now, your motherfuckers going to jail. If you make corn liquor, I don't care who you are. You're gonna respect me, cause I'm the man with the star on the car. With the star on the car. Damn it, I don't care who you are, I'm the man with the star on the car. Hey, run, run, run, run, run, run, run right here. Goddamn. Bueno, pues ritmo, pues, ritmo. Ritmo, mucho ritmo. Y ya vemos un ritmo, un registro diferente a los dos primeros temas. Sí, se nota un poquito ya, ¿no? Las bandas que colaboró en los 90 ya pues eran bandas pues garajeras un poco, ¿no? Sí. Y bueno, ahí se ve. Bueno, le llamaban Mr. Rhythmin. Eso, sí. Y luego decían que era, no, eso no lo he dicho, tío, pero decían que era el inventor de rap. O sea, lo he leído en varias entrevistas porque tiene una forma de cantar, pero parece que está medio recitando, ¿no? Y siempre le han atribuido un poquito ese rollo y bueno, pues yo qué sé, no sé si es leyenda o no, pero algo, bueno, algo hay, ¿no? Algo puede haber. Y estábamos comentando aquí ahora, mientras escuchábamos este tema, ¿no? Car with the Stars, que precisamente la semana pasada estuvimos aquí escuchando un tema compuesto por él, que muy poca gente sabe, que el famoso tema que interpretaron los Blues Brothers, bueno, que era Ray Charles con los Blues Brothers, en la película, el tema Shake a Tail Feeder, algo así, ¿no? La semana pasada lo escuchamos en la versión original de los Five Dutons. Eso es. Y decías, José, que bueno, que Andy se quejaba amargamente. Pues Andy Williams siempre, claro, defiende lo suyo y él decía que no había cobrado nunca un duro por los derechos de esa canción, ¿no? Pero de esa canción en concreto, de los Blues Brothers. Claro, de que salía ahí en la película. Y nada, cero. Y nada, cero patatero. Pero bueno, pues la cruda historia, ¿no? De muchas veces La de Sabara pasaba más de uno, claro, seguramente. Bueno, eso, ¿no? Ya sabemos lo que hay, ¿no? Bueno, sí, eso es. Y sobre todo ellos ya sabrán lo que hay, ¿no? Claro, por eso. Pero este siempre, la música. Él siempre lo recalcaba porque decía que eso sí le había podido dar pues bastante pasta, dinero, ¿no? Bastante, ¿sabes? Pasta, sí, y sí. Bueno, pues cuando estás chungo, aquella película se grabó en el año 80-81, sí, y él estaba, claro, en las condiciones. En esa época ya estaba fatal, ¿no? Estaba fatal, entonces, hubiese venido igual bien. Yo creo que de ahí vienen sus quejas, ¿no? Y bueno, completamente entendibles. Bueno, pero vamos a seguir con discografía en los 90. Vamos con el siguiente tema. Bueno, tal y como he dicho antes, en los 90 grabó un mogollón de discos, más que en los 40 años anteriores. Y ahora vamos con otro disco que se llama The Black Godfather. Y en este disco, editado por Interred Records también, tuvo mogollón de colaboraciones con John Spencer, por ejemplo, Compulsible Gambler, Cheater Slicks, Los Countdowns. Bueno, gente americana, ¿no? Que más que nada del rollo garaje y tal. Entonces vamos a escuchar una canción que se llama The Dealer, The Pillar and The Stealer. I let it steal Bueno, José, acabamos de escuchar The Dealer de... Piller and the Stealer. Bueno, tema... El camello, el poli y el ladrón, ¿no? Hemos a ver, hemos eso de... es. Según hemos estado mirando, eso es, ¿no? Había las dudas con Piller. Yo creo que no hay ninguna duda, seguramente será así. Algo así será, ¿no? Algo así, pero algo así. ¿No? ¿André Williams? Sí, estaba ahí una época ya chungado. Bueno, pues vamos, seguimos avanzando, sí, ahí. Sí, seguimos con el mismo disco, porque yo creo que de esos discos que volvió, ¿no? En los, estamos, perdona, con el disco de Black Goodfather. Sí, de Black Goodfather, uh-huh. El Padrino Negro. Buen uh-huh. título también. También. La verdad es que le pega todo al juego, sí, de André Williams. Sí, le pega todo porque, bueno, no olvidemos que André Williams siempre ha sido un tío que ha salido ahí a cantar, o sea, con una pinta completamente elegante, ¿no? Con trajes, uh-huh, o sea, hiper chulos así, ¿eh? Y el pelo engominado, bueno, tenía un estilo el tío bastante potente, ¿no? Entonces vamos con otra canción del mismo disco, que como he dicho antes salió en Interred Records colaborando con mogollón de gente, y la canción se llama You Got It and Want It, que es Lo Tienes y Lo Quiero. Bueno, pues acabamos de escuchar este tema, You Got It and Want It, Lo Tienes y Lo Quiero, ¿no? Es perteneciente al álbum de Black Goodfather. Sí, álbum del año 2000 y lo que estábamos hablando 2000, un poquito aquí con Maesca, ¿no? Estos discos que tienen una producción rebuscada, pero cruda, ¿no? Pero bien hecha, ¿no? Realmente suenan de otra manera. Suenan de otra manera, está clarísimo, sí, pero es una manera... Muy agradable. Claro. Sí, sí. Bueno, pues seguimos ahora con... Saltamos a otro, sí, LP. Vamos a saltar a otra colaboración que hizo André Williams con... Ya estamos ya en el año 2012, por lo que veo, sí, aquí. Ahora saltamos al 2012 porque... Bueno, con esta banda la verdad que grabó dos discos. Uno en el 99 y otra en el 2012. Y la banda son los Sadies, una banda de Canadá, de Toronto creo que son, uh-huh, que han visitado Euskal Herria varias veces. Dos de ellas, desde luego, fueron en el Cine Modelo de Zarauz y fueron dos bolazos increíbles. de un grupo que mezclan desde country hasta pop, pero bueno, con una elegancia brutal, ¿no? Entonces, bueno, el bueno de Andrew también, pues ya lo hemos dicho antes, sabe con quién juntarse. Supo juntarse con los, claro, con los buenos. Y de aquí, de este álbum, has elegido tres. Sí, este álbum, ¿no? He elegido tres canciones porque me parece un disco buenísimo. O sea, yo creo que de la época de los 90, bueno, es una opinión personal, ¿eh? A partir de los 90, cuando volvió, este disco es uno de los que más me mola. Y eso que grabó mogollón de discos, ¿eh? Entonces, vamos a escuchar una primera canción que viene en el disco que se titula Night and Day, que es del 2012. Anteriormente grabó otro con los Shadies, como he dicho, pero ese fue del 99. Y la canción que vamos a escuchar se titula Bored, que, bueno, la traducción de Bored es aburrido, y la letra habla, pues, de la situación que tenía él en ese momento, ¿no? Y dice más o menos que bueno, no hay nada peor que un hombre negro encerrado en su habitación, enganchado y bueno, capaz de hacer cualquier cosa. Entonces habla sobre toda esa movida y luego acaba diciendo que América tienes un problema. Muy bueno. Ahora también tiene un problema. Eso es. O sea, un rollo muy Andrew Williams. Venga. Vamos con la canción. Black man being bored and broke, that's a dangerous way. Got no wife, got no life, you better think twice. He just bored. They start a riot. Go a brick of the ambulance. Get some shit going on. Benny's in the room all alone, getting stoned. You got a problem, America? Everything from me, give me some grits and rice. I'll get this shit going on. Bueno, pues estamos con el álbum Night and Day, ¿no? De Night and Day, sí. Night and Day, eso es, del año 2012. Con los Shadies canadienses. Los Shadies grabaron discos con mogollón de gente también. Y uno particularmente, por ejemplo, con John Doe, líder de los X, una banda de punk americana mítica. Y vamos a ir con otra canción de ese disco, que se llama Why Not Jack y suena así. Why Not Jack drives a pink Cadillac, a powder blue suit and pea green shoes, had a famous reputation for singing the blues. You get a picture of his mama down his neck in a solid gold locket and a roll of $100 bill in his right hand pocket. One-eyed check, bad mother sucker. Boy without a sister, boy without a brother. Okay. Now he wouldn't cut you, but he was known to shoot. Had a pearl handle 22 in the leg of his boot. One-eyed Jack, bad mother sucker. Wanted by the law in all of New England states. Banned by the law. He wasn't a black man, and he wasn't white. Born on an Indian reservation on a cold winter night. One-eyed Jack, bad mother sucker. Born without a sister and born without a brother. Picture of his mother round his neck on a solid gold locket and a roll of $100 bill in his right hand pocket. One-eyed Jack, one-eyed Jack, one-eyed Jack. Bueno, pues seguimos con este grupo de canadienses, los Shadies, ¿no? Sí. El álbum del año 2012, Night and Day, Noche y Día, que estabas comentando que seguramente sería por los sí, yo creo que avatares que el tuvieron. El título ¿no? viene porque este disco lo empezaron a grabar en el 2008. Las primeras sesiones de grabación fueron en el 2008. Estamos hablando de un disco editado en el 2012. O sea, 4 años para... Eso es. Entonces... alguna entrevista que he leído yo con los Shadies decían que bueno, que el disco tiene una cara que es brutal y la otra que para ellos fue un infierno, ¿no? Noche y día. Eso es. Y la razón fue que bueno, que las veces, al principio, las veces que iba Andre Williams al estudio, pues era en su época chunga, entonces estaba completamente enganchado a las drogas, tenía mogollón de problemas con la ley y con la policía, entonces era imposible grabar, ¿no? Pero pasaron un par de años así y él volvió al estudio a rematar esa jugada y volvió, bueno, completamente limpio, sin problemas con la ley. Y ya remató el, eso el es, trabajo. Y fue cuando hicieron el disco, ¿no? Cuando ya salió, o sea, lo acabaron de grabar y lo editaron, que yo creo que los series van por ahí, ¿no? Con el título y, bueno, un poquito con... Sí, está... Con los pormenores de la grabación. Entonces, bueno, lo que escuchamos... tiene grabar con un tío así, ¿no? Sí, un poco laborioso, ¿no? Claro. Y a veces desesperante. Sí, también, sí, sí, eso es. Bueno, pues vamos con el tercer tema, ¿no? No, sí, pero era la segunda canción. El tercer tema me he equivocado. Sí, el tercer tema. Sí, sí, es el mismo que os he dicho, pero está grabado en otro disco. Ah. Que se llama That's All I Need, que está grabado en un sello que se llama Bloodshot Records, que era otro sello de Chicago que, bueno, grababa discos a mucha gente que hacía rhythm and blues y soul y también blues, como este de Barrett Wilfield que os he traído, sí, que está, también está editado en ese disco. Uh-huh. Entonces vamos a escuchar una canción de ese disco, de Andre Williams, que se llama Tricks y, bueno, que quiere decir engaños. Tricks. You got to use tricks. Tricks. Look here. If you want to catch a snake, you use a ratty. And I'm a jack. And if you want to pull off a trick, you use a fox. And I'm a red one. And you want to catch a crook, you use a dog. And I'm a hound. And you want to keep your woman, you use your brain. And I'm a scientist. Tricks. You got to have tricks. Tricks. You got to use tricks. Now look here, like I said, if you want to use your catch your woman, you use your brain. And I'm a scientist. And if you want to win a race, you use sneakers. And I'm Nike. If you want to fly, you use a plane. And I'm a pilot. Tricks. Tricks. You got to have tricks. Tricks. You got to have tricks. If you wanna get by, you got to use tricks. If you wanna get by, you got to use tricks. You wanna get by, tricks. Bueno, canciones de un acorde, dicen por aquí. Venga, defiéndelo. Casi, casi, o sea. pero están guays, ¿eh? Que, bueno, las, que las hay, ¿eh? Y más de una, ¿eh? Hay unas cuantas con un solo acorde tocadas. Sí, yo creo que tienen ese, ¿no? Ese ritmo ahí, ¿no? Y bueno, lo que hemos dicho antes. Tiene su rollo. Tío, este le llamaban un poco, ya he dicho antes, ¿no? Como el inventor de... del rap, y la verdad que está todo el rato recitando muchas veces, no está cantando tampoco eso expresamente, es, ¿no? Eso es, lo que pasa que, bueno, yo creo que a veces las cosas que suelen ser así, el sonido repetitivo, sí, al final te acaba enganchando, porque cuando está bien hecho, pues las cosas bien hechas, aunque sea de un acorde, sí, da igual. Y aunque duren 5 minutos, ¿no? No importa, a veces tienen no ese enganche ahí, ¿no? Eso es, sí, parece que te va tirando, ¿no? Sí, sí, muy bien, se muy agradece, bien. Se agradece, estoy contigo, Gaiska, tío. Venga, pues nada, seguimos después de este comentario de Gaiska sobre el musical. Sí, ¿no? Bueno, musical, musical. Vamos con el siguiente tema. Vamos con otra canción, vamos a poner un poco más de ritmo, porque veo aquí que medios tiempos y así, bueno. Un está poco bien, repetitivo, está bien, tiempos, está bien, está bien, pero bueno. De los medios tiempos. Vamos a poner una canción que os va a sonar a todos y a todas, porque es una canción de los Beastie Boys, grupo rapero, bueno, que empezaron haciendo hardcore, pero bueno, luego se pasaron al rap y bastante tuvieron bastante repercusión. Entonces, Andrew Williams con los Ghoul Stars, una banda de Chicago, cogió... Y bueno, como era habitual en él, no se cortó ni media y hizo la versión de los Beastie Boys que se llama Fight for Your Right, que quiere decir defiende tus derechos, y Andy Williams le puso el añadido de defiende tus derechos a la farra y al desbarre. ¡Hala! ¡Adelante! Ask your mama please, but you still say no. You missed two classes, no homework. But you teach your freaky class like it's some kind of joke. You gotta fight for the right to party. Popcorn smoking and he said, no way. That hypocrite smoked two packs a day. Man living at home in touch of drag. And your mammy threw away your best polo bag. You gotta fight for your right. You gotta fight. Don't step out of this house. Coat you gonna wear. I kick you out of my house if you don't cut your hair. Mom busted in and said, what's that noise? I said, back up, baby, it's just Andre's voice. You gotta fight for the right. Party. You gotta fight for the right to party. Yeah. Bueno, pues seguimos con este repaso a la carrera de Andre Williams allá por los finales de los 80, 90. Bueno, sí, aquí veo ya del año 2000. Este es posterior ya. Posterior, ¿no? Bueno, ya esta canción nos habrá sonado, me imagino, ¿no? De los bares, nos has dicho que nos tenía que sonar. De los bares, sonar. De muchos bares, ¿no? De por aquí, de uh-huh. muchos sitios. Uh-huh. De los Beastie Boys, ¿no? Sí, esta venía en un single concretamente y la otra cara del single pues no era para menos. Porque era una canción que se llama It's a Long Way to the Top, que me imagino que os sonará sí, a todos. Sí, sí. Y buena rock and roll. Eso es. Entonces, aquí la gente está asintiendo. Bueno, se acaban los medios tiempos, ¿no? Y vamos igual, a tope. Vamos a tope vamos ahora. A tope y damos paso a esa canción. Venga, a ver si os mola. Venga. It's a long way to the top if you wanna. Bueno, pues estamos llegando ya al final de esta sesión especial de Cales Cales Soul, en el que hemos hecho, bueno, ha girado el programa en torno a la figura de André Williams. José, ¿qué te ha parecido el programa? Pues, ¿a gusto? Yo he estado súper a gusto y súper agradecido, como siempre, y no quiero dejar de agradecer a todos y a todas que habéis estado al otro lado de los baffles ahí, ¿no? Escuchando en casa. Espero que os haya molado. Seguro que sí. Yo me he dedicado, ya lo he dicho desde el principio, más que nada a esa segunda época y a pinchar temas algo más diferentes, pero para mí buenos, o por lo menos de mi gusto. Sí, no sé si seguro que a la gente le ha gustado. La opinión general o no. Seguro, pero bueno, que sí. La distinguida y exquisita audiencia de Cales Cales Soul habrá, bueno, agradecido estos temas de, bueno, una época que también tuvo mucha importancia en la figura de para André Williams y para todos los seguidores. Sí, él siempre lo dijo, ¿no? Que grabó, ya he dicho antes, grabó más discos a partir de, sí, lo has recalcado, vamos a llamarlo, vez, ¿no?, su resurrección, ¿no?, a partir de los 90, que en sus primeros 40 años de también historia, es verdad, pero es también como es, ha dicho él, que, sí, hostia, ¿cuántos años ha estado grabando este tío, no? Bueno, hostia, también es verdad que en su primera época, en los 50-60, se dedicó más a producir y componer. Sí, sí, pero bueno, ahí estaba, para, ¿no? Sí, claro, estaba ahí, pero estaba, igual tenía el trabajo más ese de compositor, sí, y productor, sí, también, que de verdad, cantante, que también tiene buenos temas. Y nos hemos dejado un mogollón de cosas por, bueno, ahí, ¿eh? Porque es que tiene tantas cosas que siempre nos da para otro siempre nos dejamos cosas. Claro, da para, claro, otro, José. O sea, que te queremos aquí. Bueno, yo encantado de venir, ya sabes. Yo aquí, vale, estoy, vale, súper a gusto. Te se nos ha acabado, se me ha acabado hasta el vino, o sea que ya. Se nos ha acabado todo, el buen vino. En honor a André Williams, nos hemos bebido aquí el vino. Exactamente, el buen vino, además. Hoy, bueno, delicatessen de baranda. Habrá que hacer como los campos de fútbol hacían antes, el balón donado por, eso es, eso por es, el bar, no sé qué, por lo mismo. Esta vez vino donado por Aitor Barandiarán. Crianza del. Muy bueno. Bueno, yo puedo decir gusto algo. Claro, claro, tío. Solamente quería saludar a una persona que ha dicho que nos iba a sintonizar. O sea, tenemos una persona más que nos sintoniza. Mi amigo Fernando. Para, pues nada, los saludos, colegas, Fernando. Colegas, Fito. Fito. Y nada, que no le saludo desde aquí, vive por aquí cerca y es capaz de sintonizarnos. Entonces, es capaz. Sí, es capaz de sintonizarnos. A través de la radio, quiero decir, ¿eh? O sea, a la vieja usanza. Eso es, a la vieja usanza. Bueno, bueno, pues no está, entonces, mal, no pues está, bueno, mal. Nos ha dicho que nos iba a escuchar. Pues saludos, y desde, Fernando, aquí le mando, pues eso, un abrazo muy grande. Y muy gracias a todos los que estáis aquí. Uh-huh. A mí me habéis hecho sentir feliz. Espero que los demás sientan lo mismo. Felicísimos. Okay. Muy bien. Pues nada, creo que da tiempo a poner un último tema de André Williams. Ahora vamos a ir rata hacia atrás. Concretamente hasta el año 1968. Porque, bueno, digo, como creo que nos iba a quedar un poco de tiempo, estaba mirando ahí su discografía. Y vamos a escuchar un tema. Mira, además yo creo que te va a gustar a ti, Gaiska, porque es muy de armónica. Ya verás. Pues muy bien. Ya verás, sé que a ti te encanta la armónica. Es un tema publicado en el año 1968 y que se titula... Espera, vamos a ver, espera, voy a mirar la hora. Sí, yo creo que nos vamos a despedir ya, ¿no? ¿Nos despedimos? Sí, nos despedimos y pinchamos el tema que se titula Do It, del año 68, pero antes nos vamos a despedir y acabamos el programa. La semana que viene estamos aquí, como siempre, en Cales Cales Soul, en Sinchilic y Ratia. Y hemos recordar que estos amigos programas... Sí, antes, sí, ya hemos saludado. Ah, vale, bien. Hoy saludado. Nos hemos acordado. Sí, nos bien. Hemos acordado, Gaiska. Vale, vale, bien. Y recordar que este programa se puede escuchar en el podcast que vamos colgando en iVoox, en Spotify, en la página Facebook y en la página de Sinchilic.net, que luego me echan la bronca. También, ahí, en Sinchilic.net. ¡Mía, Esker! Eta bueno, bereziki mandoen atzean dauden bi gazte hoiei, benetan, eskarrik asko. Bueno, y al viejo también, ¿no? El profesor Andoni al profesor Andoni y Javier, han estado ahí, que han hecho un programa. El DJ Funk Toti. Magnífico. Eskarrik asko, benetan. Bai, eskarrik asko. Y nos despedimos desde Calés Calé Soul. Sun goes.